¿Cómo va? ¿Qué cuenta? ¿Cómo? Hola, Nico, ¿cómo le va, hermano? Un placer tenerlo allá desde... ¿Cómo le ha ido? Del horizonte colombiano. Imagínese, aquí caminando, ¿cómo va? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le ha ido? ¿Está caminando? Pero buenísimo. Claro, sí, muy bien. Bueno, ¿usted qué? ¿Cómo le ha ido? El sonido es gratis, Orlando, por favor. No, no, hombre, tranquilo, déjelo. No, es tranquilo, pero... Déjelo. Mi misión es dirigir un programa y producirlo. Claro. ¿Qué más, Nico? Bien, ¿qué ha habido? ¿Usted qué? ¿Qué bien, cuenta? ¿Tiene el tema del día o no? Claro, mire. Es lo suyo hoy. No, pero aquí está, vea. ¿Cuál ha sido la peor pelea que has dado sabiendo que tenías todo en tu contra? Es el tema del día. Pero buenísimo. Temón. Bueno, ¿qué más? ¿Todo bien? Bien, sí, todo tranquilo, todo muy bien. Bueno, hoy hubo reunión de Alto Turmequé en Palacio, porque se reunieron el presidente Iván Duque, el expresidente Juan Manuel Santos, por la conmemoración de los 5 años de la firma del acuerdo de paz. Y Juan Manuel Santos, entre otras, dijo a RCN Radio, porque fue donde lo estuve oyendo, dijo que él entendía que había unos acercamientos entre el ELN y el gobierno, cosa que ha desmentido este gobierno. ¿Por qué? Cuando es demasiado gratis, no se... Uy, hermano, eso parece una discoteca. Bueno, dígame, ¿qué? No, entonces... Uy, no. ¿Qué? Camilo, es que no es culpa suya. No, pero vea, mire. Para bolas lo que es la magia de la radio, mire. Espere, verá. Hágale, mire. Usted téngame fe, vea, mire. Vea cómo es la magia de la radio. Espere, verá. Bueno, ¿y ahí Emilio, qué tal? ¿Cómo vas? Mire, ¿ahí no, qué tal? ¿Cómo vas, Emilio? ¿Qué más de vainas? ¡Magnífico! Bien, ahí curioso de lo que está oyendo Nico, de la serenata que le están dando. Pero vea, ¿qué tal? Sí, más o menos. Entonces, ¿qué dijo Santos? No, entonces lo que hablaron, dijo Juan Manuel Santos, era que en efecto el gobierno sí estaba haciendo, que él lo sabía, que él tenía una intuición de que sí, estaban llegando a algún tipo de charla el gobierno nacional y el ELN en pos de la paz, por supuesto. Entonces, bueno, se fue como la noticia política de las últimas horas. ¡Hala, buenísimo, Nico! ¿Y qué más? ¿En qué dirección está, Nico? Estoy por acá, voy a decir, en un clima muy bueno, está un clima muy bonito. Estoy en Mariquita. No, está chévere. No, ese es donde Orlando. No, mire, yo estoy en... Okay. Nico, no, por favor, ¿dónde está? ¿Qué? Hombre, mire, estoy aquí en el centro de eventos, en el Chamorro City Hall. Ya les voy a contar más tarde por qué estoy aquí. Porque hay un porqué muy importante. Pero el porqué es más grande que nuestro programa, por supuesto. Es que mire, ahí está la famosa dicotomía de si uno debe preguntarse por qué o para qué, ¿no? ¿Quiere que lo corrija o dejamos así? No, si quiere, deje así, deje tranquilo. Bueno, María Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo va todo? Bien, aquí preocupado por tantos movimientos en la mesa, sabes que... La necesidad es importante. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿cómo va todo bien o no? Todo muy bien, Jaime. Un día muy frío en Bogotá. ¿Tienes algo esclarecido el señor Leal o no sabes nada? No. Más adelante. Sí, no, pero todavía no, no han dado... Pero más adelante. No han dicho cosas concretas. Se espera pero que... Eso te iba a decir, se ha... No, Nicolás, usted está descansando, tranquilo. Ah, no. No se preocupe. Pero es que, mire cómo es la magia de la radio, mire, oiga. No, pero tranquilo, porque... Pues, el trinar de los pájaros. Deja así, hermano. Mónica, ¿cómo estás? Bien, Jaime, feliz tarde. Lo mismo para ti. ¿Cómo estás? Era contigo. Bien, estoy súper bien. Bueno. Chévere. ¿Qué más? ¿Todo bien? Bien, súper, con muchas noticias. ¿Listos para pasar una tarde increíble con nuestros oyentes? No, yo no sé si tenemos un great show. Claro que sí. Claro que sí. Some show. Yo creo que es some show porque Nicolás no está. Ah, no, sí está. Ah, pero si aquí estoy. ¿Sí está? No, pero el cuerpo no está, no es el espíritu. Ah, bueno, no, sí, es que ustedes dos son inseparables, también pero es cierto. No, yo cada día descubro más eso, ¿sabes? Sí, cada día lo confirmas. Creo que somos siameses. Sí, sí, separados al nacer. No se separan, se dejan juntos. No, pero fueron siameses separados al nacer. No, las cabezas están pegadas. Seguimos. ¿No nos has visto que caminamos los dos pegados? Ok. Cálmese. No estoy calmado. Bueno. Le pido que se calme. No, pero hable, hermano, porque no se le oye, después se le oye. ¿Pero ahí me oye bien o no? Perfecto. Pero muy duro, dígale al ingeniero que... Ah, no, espere, espere, espere. Entonces, espere, bájale espere. Un pelito. ¿Le bajo un poquito? Espérenme ya, ahí. Ahí, ¿qué tal? Yo creo que ahí. Ahí está súper bien, Nico. No te muevas, no respires nada. No, es que era una cuestión de bajarle un puntico al volumen. ¿Usted se acuerda del sueño? No, eso lo puedo controlar yo acá. ¿Usted se acuerda el sueño que tuve ayer de que yo hice un programa que no funcionó? Sí, que tuviste una hora pues y media. Pues es realidad. No. Toca otra sesión. Toca. No, hombre. No hay cómo resolver. No, tranquilo. Toca. Hombre, toca. Es que no se puede resolver. No, cálmese. Bueno, mientras no todo el mundo se organiza y hace sus cosas y hace sus vueltas, vamos con Emilio con una canción. ¿Estamos en sección? Sí, claro. Momentos 10. Uy, por pero eso es le aquí no hay ningún político... momento 10. Yo tengo pero momentos 10. Dale momentos 10, Mónica. María Juliana. ¿Voy? Va. Pues les quiero contar que un momento 10 es el nuevo teaser de Bel Air, que es el reboot del Príncipe de Bel Air, del Príncipe del Rap, que pues nosotros hablamos de eso hace poco, con Will Smith. Bueno, ahora va a ser interpretado por Jabari Banks, en donde recita la primera estrofa, que yo también canté un pedacito acá, que es mítico, que todos lo sabemos, y la propuesta igual, viendo ya el teaser, pues aleja por completo de la serie original, la cual en los 90 fue muy famoso. El tráiler es narrado por Will Smith, quien hace una lectura dramática de este tema musical de la serie, y un rap que describe un viaje cuando él va por todo Filadelfia y finalmente llega a Bel Air, que es California. Así que los invito para que busquen este tráiler. Esta serie se estrenará en el 2022. Todavía no se ha confirmado la cantidad de capítulos que tendrá. Se dice que en Peacock de Estados Unidos, que es una plataforma, pues va a ser como la primera que lo va a tener. Seguramente después llegará a Netflix y a otras plataformas para que podamos disfrutar de este reboot. Peacock, que es la plataforma de NBC. Exacto, Peacock. Sí. Pero seguramente va a ser un éxito. Obvio, y además el protagonista se ve chévere. Bueno. Muy Will Smith cuando era. ¿Viste muy que joven cuando lo eligieron como protagonista fue Will Smith personalmente a dar la noticia? Ah, no sabía y eso. Y él lo publicó en sus redes sociales, fue a, y le dijo, ganaste el casting para ser el Príncipe de Bel Air. ¿Se parecen? Sí, se parecen sí, bastante. Está chévere, guapo. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay familias que saben preparar momentos 10, como ese día que decidiste enamorar más a tu esposo haciéndole el arroz roa 10 cremoso con camarones que tanto le gusta. Esos son momentos 10 que todos podemos vivir de domingo a domingo con nuestras familias gracias al arroz roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El arroz roa 10 de la familia Roa, con el que puedes vivir momentos 10, haciendo que tus platos de todos los días queden muchísimo mejor. Hay familias que saben preparar momentos 10. Con arroz roa 10, como esa tarde que tu esposo y tu hija te sorprendieron en tu cumpleaños. Con ese delicioso arroz roa 10 cremoso con camarones. ¡Buena sorpresa! Un momento 10 hecho con arroz roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. Avanzando en los originales. Nicolás, desde algún destino que nadie sí, sabrá. Paradisíaco. Destino sorpresa. Sorpresa. Música, Emilio, por favor. Listo, vamos entonces ahora a continuar, bueno, a comenzar, de hecho, con una ex Spice Girl, Emma Bunton, con un tema de su primer disco, de uno de sus primeros discos en solitario, Free Me. Esto se llama Maybe. Maybe it's just a waste of time, but I don't think so. get away. Maybe it's nothing. Maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish. Maybe it's just a waste of time. But I don't think so. ¿Cree que comprar carro eléctrico es difícil? En Davivienda se lo hacemos 110% más fácil. Le financiamos el 100% del carro más un 10% para el cargador. Y si lo instala con Enel X, recibirá un descuento de hasta 200 mil pesos en el valor de la instalación. Davivienda. Válido del 4 de noviembre al 30 de diciembre de 2021. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Enel X es una línea de negocio de Enel Comensa. Conozca más en www.davivienda.com. Llegó el momento de estar con la mejor compañía alrededor de la mesa y tener ese brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. Compartamos y celebremos por esa grandeza que hay en las personas y la huella que dejan en nuestras vidas. Buchanan's, la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Cuando compras en Mercado Libre, hacemos todo para que te llegue en menos de 24 horas. Y ahora con envío gratis desde 70 mil pesos. Somos miles de personas trabajando para que tus compras lleguen a toda Colombia. Mercado Libre. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Maradona, sueño bendito. Disfruta del nuevo episodio 9 por Amazon Prime Video. Bueno, Nico, cuénteme de la Champions hoy. Oígame, imagínese que la Champions, su Atlético, que a usted le cae tan gordo, Simeone, pues no, bueno, no, perdió. No, su Atlético en... no, yo no soy no, pero, diciendo que como usted, le pido el grafo. A usted como le cae tan gordo, Simeone, pues para pero usted es una gran noticia. O sea, quisiera sacarlo del estadio. Brele. No, hombre, mire. Bueno, el Atlético perdió hoy con el Milan. ¿Eso qué significa? Que Atlético es último de su zona, la misma zona, es el grupo de la muerte que comparte con Milan, con Liverpool y Porto. Liverpool ganó, Liverpool hizo 15 puntos de 15 posibles. O sea, Liverpool está volando. Porto, en Porto jugó Luis Díaz y Mateo Zuribe. Luis Díaz tuvo una opción de gol. El duelo que todo el mundo estaba esperando. Sí, la perdió. Eso, el partido iba 0-0. Es que uno tiene una opción de gol es importante la noticia. No, porque pues para contar cuál ha sido el rendimiento de los colombianos. Sí. Pero mire, el partido este importante de hoy. Estamos no, en por eso. Maradona. Sí, hermano. Mire, el partido importante de hoy era Manchester City París Saint Germain. Ese partido, todo el mundo estaba muy pendiente. Ganó el City 2-1 y el Brujas, en esa misma zona, perdió en casa 0-5 contra el Leipzig. Beşiktaş de Estambul cayó contra el Ajax 2-1 y el Sporting Lisboa venció 3-1 al Borussia Dortmund, que ha tenido una muy mala Champions. Inter le ganó al Shakhtar Donetsk y el Sheriff, que había sido revelación en algún momento, que le había ganado al Real Madrid y tal, pues hombre, perdió 3-0 contra el Real Madrid en casa. Eso fue lo que pasó más o menos en la jornada de Champions. Todavía falta una fecha. ¿Qué pasa con el Atlético Madrid? No, pues el Atlético le tiene muy complicada porque es último del grupo, tiene el tercero es Milan, tiene 4 puntos. Milan tiene -2 en la diferencia. Atlético tiene -3 en la diferencia, 4 puntos. Eso hace que sea último. En la última fecha al Atlético le toca ir a jugar en Portugal contra el Porto. No la tiene fácil. Jesús. La verdad está ahora Diego Simeone. No, pero no la tiene fácil. ¿Quién va de primeros ahí? ¿Liverpool? O claro, Liverpool va, pero arrasando sin problema. Liverpool va volando. ¿Y usted le duele o usted tranquilón? No, pues hombre, siempre no, cuando no. Luis Díaz tenga una oportunidad de gol, no, todos son. Deje a Luis Díaz, hombre. De 2-4 en la jugada con no. Nicolás Sanfer, tranquilo, hombre. Antonio Casale y 8 periodistas. No, fresco, deje a la gente trabajar, hacer su trabajo. Nico, oiga. Tiene nuestra serie, hermano. Claro, sigue de cerca el camino de Maradona en la lucha por conseguir sus sueños. No te puedes perder esta increíble historia. Disfruta del episodio 9, solo por Amazon Prime Video, y le cuento sobre Maradona, que él jugó en el año 85 en el Metropolitano de Barranquilla contra el Junior. Fue un partido, perdón, el año 86, fue un partido que termina siendo importantísimo para Argentina en cuanto a preparación. Queda 0-0 y ahí se une el equipo argentino que luego ganaría la Copa del Mundo. Por eso, liderar una escuadra nunca será trabajo fácil, su trabajo estará siempre bajo la lupa, pero existió una persona que supo lidiar la pasión, la presión y mostrar cualidades de un verdadero líder. Maradona, sueño bendito, episodio 9, solo por Amazon Prime Video. ¿Cuántos episodios son? Nadie sabe. Ah, creo que son 10. Es que van saliendo poco a poco, poco a usted poco. No se me afane. Poco a poco. Bueno. No, Nico. Adelante, bien. Liderar una escuadra nunca será trabajo fácil. Su trabajo en la cancha estará siempre bajo la lupa. Pero existió una persona que supo lidiar con la pasión, la presión y mostrar cualidades de un verdadero líder para encaminar a su equipo hacia la gloria. ¿Estás listo para conocer al hombre detrás de la leyenda? No te pierdas del episodio 9 de Maradona, sueño bendito, solo por Amazon Prime Video. Bueno, Emilio, vamos con musiquita, hombre. Listo, vamos a continuar ahora con un clásico del 73. Esta canción fue la primera vez que Michael Jackson popularizó un paso de baile, mucho antes que el moonwalk y todo eso, y en este caso el paso fue el famoso robot. Esta es una canción que hizo junto a los Jackson 5, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y se llama Dancing Machine. Till the music stops now, yeah. Pero me doy cuenta de que uno las entiende que de San Agustín y Fontur. www.fogafin.gov.co. Fogafin, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de Colombia. En los originales, el mundo al instante. Center del 4 de noviembre al 3 de diciembre. Ahorra y estrena con los Black Days Home Center del 4 de noviembre al 3 de diciembre. Pero me doy cuenta de que uno las entiende que decirlo la segunda vez suena mejor. Es como verlo las dos veces. Muy bien, Nico, ¿sabes que lo vi muy inteligente? Muy bien, ¿no? Es que la primera vez no le entendí nada, hermano. Bueno, pero mire. Tal vez usted estaba como confuso, ¿no? Sí. ¿Hasta confuso qué? Hizo malas frases. La incidencia del COVID entre personas que no se han vacunado triplica la registrada por los inmunizados, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Lo simplemente quiero decir algo importante. Las personas mayores de 60 años tienen 25 veces más riesgos de fallecer al no estar vacunados. Eso es todo. Yo muy despacio hoy, voy muy tranquilo porque el programa, como siempre, es de el protagonista. el rey, no. Nicolás Samper. No, hombre, tranquilícese. Nicolás. Yo estoy tranquilo, bueno, pero diga algo. No se invente cosas porque me molesto. Gracias. Bueno, el mundo al instante, hablando también de asuntos internacionales, fue lo que terminó pasando en aquel juicio por lo que ocurrió en un vecindario de Georgia. ¿Se acuerda que aquí lo hablamos en algún momento de Ahmaud Arbery, hombre de raza negra, Nico, 20 años? Lo hablamos ayer. Claro, exactamente. Pues bueno, la sentencia... No, pero no importa, es que el tiempo es relativo, decía Einstein. Y las audiencias son distintas, por supuesto, porque claro, con eso abre hoy el diario El País de España. Esa es la apertura y habla de eso, la culpabilidad. Fue de antier, dígame, bueno, pero mire, no, declarado culpable es que el tiempo es relativo. Lo que para usted puede ser una hora, para otras personas puede ser otra hora. Entonces hay gente que dice son las 10 de la mañana. No, puede ser en Colombia. Es una hora, para mí es un segundo, es relativo el tiempo. Exacto, todo es relativo. Bueno, hágale. No, simplemente tiene que ver esto y va un poco como en el sentido de lo que ocurrió con la absolución de la semana pasada de Kyle Rittenhouse, ¿se acuerda? De aquel inconveniente, sí, que hubo en su momento. ¿Y con estos muchachos qué pasó? Papá, no, hijo ellos, y otro ampón. No, por eso, ellos ya declarados culpables, así de sencillo. El asunto es que, fíjese cómo se mueve a veces la justicia en los Estados Unidos. Han sido dos casos sumamente polémicos, con diferente desarrollo, diferente disolución. Le quiero decir algo, que está cuénteme, muy preocupado Estados Unidos. ¿Por qué? El jurado, sí, ¿por qué? Eran todos blancos excepto uno negro. ¿En serio? Y la gente pensó, óigame, esa era la configuración del jurado. Sí, a estos tres tipos, donde hubieran liberado esos tres tipos. No, por eso. ¿Se imagina el linchamiento en las calles? Y lo claro, que el no, riot. Eso hubiera sido un tierrero. Los riots. Claro, eso hubiera sido un tierrero. Por eso era importante citarlo de pero Kyle culpable, Rittenhouse. ¿No? Entonces el mundo tranquilo. Sí, culpables. Los tres culpables. Fueron declarados culpables. Ahora, culpables de pronto de que se bajaron de la camioneta muy rápido, no sabremos, ¿no? No, pero tranquilo. Creo que les meten 30 años. Son de fresco. Se lo iba a decir. Yo creo que se les debe ir por ahí 30 años la sentencia. Papá, hijo y amigo. El hijo se le sabe que... cinco tiros al corredor. Sí. El papá mira y enfunda un arma, sí, por si acaso el muchacho no, y el compañero enfunda otra arma. La teoría de los manes era, sí, que ellos estaban tratando de cuidar y limpiar al vecindario de peligros. ¿Cómo le parece? Usted sabe que hay una historia muy parecida que aparece pero muy breve. Es una historia, pero es que muy lo buena. Hizo bien. Lo hizo muy no, bien. No, pero es que sabe que me acordó porque hay un caso colombiano que es muy referente y lo puso Germán Castro Caicedo en un libro en Colombia. Blancos que tratan de matar a un negro viendo. No, de una familia que asesina a unos indígenas. Cuando van a juicio, los hijos, digamos, que fueron los que perpetraron ese crimen de los indígenas, les preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué hicieron eso? Los perpetradores dicen, no, pero es que a nosotros nos enseñaron que había que eliminar a los indígenas desde niños. Fue un caso judicial tremendo que marcó una época en Colombia, ese caso. A mí me parece, con todo el cariño... Mejor dicho, no puedo esgrimir más cartas tan buenas. No, a mí me parece que uno no puede botar tantas cartas en la mesa. Usted hizo póker porque quiere hacer repóker, ¿me entiende? O sea, pero esa última parte no es de rigor, digo yo. No, pero sirve de contexto. Pero María Julia es muy está buena. Impresionada y mira. No, pero siempre con tanta sabiduría que alberga Nicolás. No es sabiduría, es tratar de probar que es sabio. Bueno, no, que era importante hacer pero eso. Pero Nico, no. La última parte me parece que tiró dos cartas por más. Acuérdese. No, pero... Está sobregestionando, Jaime. No había que ahorrar. Orlando, ¿cómo le va? Ay, pero... Muy bien, Jaime. Pero suave. Muy bien. ¿Usted no parece que el último, ya cuando echó la historia y discutimos, no le parece que el caso final no es un poquito de sobre... Gestión. ¿Pero por qué, hombre? Absolutamente. Es que ese es lo que distingue. Pero ojo, estamos patrocinados para que hable. No, claro. Por eso. Claro. Tranquilos. No, es que ese es el detalle que distingue a nuestro compañero Calvo. Eso es un sello. Exacto. Ese es un sello que tiene ahí, un sello de agua. Ese es el sello de... Sobreactuadito. Bueno, Mónica, tranquilo. ¿En qué tema estamos, por favor? En el mundo al instante. Mónica, el mundo al instante, por favor. Bueno, les quiero... Tengo varias noticias por contarles. Voy a despejar... No, una sola. Sí, sí, voy a ir contando... Bueno, déjela ser libre. Ayer no, es que es libre. Déjela. Ayer les había contado sobre las nominaciones al Grammy, en donde mencionamos que John Batiste pues era como el más nominado, también estaba Olivia Rodrigo, pero se me olvidó mencionarles algo muy importante, y es que el nombre de Chris Cornell también está dentro de estas nominaciones, Claro. Y uno dice, pero bueno... Chris Cornell murió el 18 de mayo del 2018, ¿cómo así que está nominado? Pues los Grammy quisieron incluirlo en las categorías de Mejor Álbum de Rock y Mejor Performance de Rock, con el disco que hemos escuchado y que es muy bueno además, llamado No One Sings Like You Anymore, volumen 1, y un cover que hizo de Nothing Compares to You, que recordemos que no es una canción original de Shane O'Connor, la hizo famosa, sino de Prince. Con su banda original. Me parece importante igual, ¿no? Ayer cuando estaban haciendo la transmisión y de pronto suena Chris Cornell, pues todo el mundo como no entendía por qué ese nombre estaba ahí, pero ahí tienen, porque el mundo al instante podemos ver cómo Chris Cornell está nominado también a los Grammy. Muchas gracias, Mónica. No, sí, esa canción... Bueno, es que Shane O'Connor creo que hizo solo ese tema, fue One Hit Wonder, ¿no, Emilio? Sí, en términos de listas, ese fue el único éxito de ella. Total. Sí, no hizo más, ¿no? Shane O'Connor, no. ¡Floja! Ay, a mí la verdad sí me parece, también me parece tan sobrevalorada Shane O'Connor. Sí, lo que pasa es que... Hizo después un álbum, ¿no?, que se llamaba Bridges of Babylon. Ah, no. Que no pasó mucho con eso. Ah, no, pero es que... Después de ese. No, pero es que muchos hacen álbumes. Lo que estamos hablando es qué sencillos pegaron en listas. Shane solo pegó ese. Pero es que también fue como el... Que era Rivers of Babylon de Bonnie M. Bueno, Bonnie M, hombre. O sea, no comparemos el caviar con el... ¿Con el atún? No. ¿Cómo se llama eso? Con el lumpich. ¿Cómo se llama? Lumpich. Exacto. Son huevos de, no sé, puede ser de Nicolás. No sé. No. Tranquilo. En el estertor de su operación. Bueno, muchachos. Juli, la verdad es que, ¿por qué no intentamos recuperar esta situación? ¿Qué te parece si hablamos de Home Center de una vez? Claro. Porque sabemos que tu casa estaba esperando esto hace mucho por estos ahorros. Por eso tenemos miles de productos para que renueves tus espacios. Con los Black Days Home Center, tu hogar se renueva. Encuentra habitaciones de ensueño, cocinas que inspiran y mucho más en cualquiera de nuestras tiendas, en la aplicación Home Center o en homecenter.co. Estrena y ahorra. Aplican términos y condiciones. Con los Black Days Home Center encuentra en nuestras tiendas, en la app Home Center o en homecenter.co. Cocinas desde 696.900 y comedor 4 puestos desde 549.900. Del 4 de noviembre al 3 de diciembre. Aplican términos y condiciones. Bueno, Emilio, bueno, me da pena contigo, pero es que somos un programa totalmente, pues, originales, disociados. A ver, ¿qué vamos a poner de música? No, estoy confuso. Vamos a continuar ahora con Calvin Harris y una canción que hizo junto a Rag and Bone Man en el 2018. Esto se llama Giant. I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on the table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Not strong enough for both of us. Ahora preocúpate solo de no perder las llaves. Pero virtual y no compra en mercado. los originales, un buen plan. Comparte el brindis más esperado con el sabor de Bucanas. Bueno, un buen plan es sentarse a leer cultura. Yo sé que Nico le da rabia. ¿Por qué, no, hombre? ¿Qué más hacemos en estos tiempos de pandemia? No, hay que leer. El gran secreto del Guernica, que es el cuadro más importante que yo creo que se ha pintado en España. Uh-huh. Y es el hombre que entrevistaron hace poco, el artesano que preparó la tela donde el artista plasmó la obra. Ajá. Es que todo tiene su ciencia. El muchacho es de apellido Vidal. Y llegó con la tela a la calle Gran Sagustín en Barcelona, donde lo esperaba muy bravo el señor Picasso. Y le dijo, pero Picasso le dijo, ¿pero dónde está la tela? Bueno. Vidal le dijo, aquí enrollada. Pensaría usted, señor Picasso, que le iba a traer también el bastidor. De ese tamaño ya montado, ¿quién lo trae? Es que el cuadro tiene como 10 metros por 6, es un poquito grande. Y le dice, ¿qué has puesto aquí, hombre? Es que no es el lienzo de costumbre. Sí. Dice, no, este es un lienzo de verdad. Es tela de lino. Para un cuadro tan grande no resistiría una tela de algodón malo. Y debería usted emplear mejores colores que estos. ¿Sigo o está claro? Pues, hasta ahora está claro. Listo, y que se quede claro. Ah. Es que Picasso, después de pelear con el tipo, es un pintor malagueño que es uno de los pocos tipos que han sido ricos en vida. Muy rico. Tenemos un ejemplo colombiano que es el señor Fernando Botero. Muy rico. Pero es que el otro señor se llamaba Pablo Picasso. No sé cómo explico, no sé. No, yo sé, pero ¿qué hacemos? Pero cada cual tiene su arte, ¿no? No, por eso, cada quien. Falcao versus Maradona. Bueno, cada quien en lo suyo, ¿no? Claro, cada cual juega y pone la pelota donde quiere. Claro, obvio. Él después fue el encargado de enrollar la tela y trasladarla. Después de pintada, Vidal reveló que al terminar Picasso le dijo que el mundo se las componga con el cuadro ahora. Ese cuadro, ¿qué pasa? Ese cuadro se fue para Nueva York. Sí. Y lo lograron traer a España después de un conflicto terrible. Y para quienes vengan en diciembre a España, en el Museo Princesa Sofía, ex reina de España, sí, está exhibido y es una obra muy impresionante. Okay. Que tiene que ver con el régimen, con el problema que hizo el señor Franco acabando, sí, con los españoles en la guerra civil. Y le pidió a Hitler, le dijo, oiga, un favorcito, es que hay un pueblecito allá, por allá en el País Vasco que se llama Guernica, pase unos aviones y liquídeme a todo el pueblo, y mataron a todo el pueblo, 103. Exacto. De eso se trata la Guernica. María Juliana Correa. Dime. La reina del cuernico. Te voy a hablar así, parece un degenerado. No. Grandes momentos, María Juliana, por favor. Un buen plan. Un buen plan, pues un buen plan. Bueno, lo mismo, un buen plan, un gran momento es lo mismo. Un buen plan. Claro. Es que me tratan de tratar de corregir ideas con otros idiomas. Eso. El español tiene 300, ¿cómo se llama eso? Sigue, María Juliana. Bueno, un buen plan es ver cine, ¿no? Ver películas. Hay una película que se estrenó. Yo veo eso todo el día. Yo sé. Hay una película que se estrenó hace poco en Netflix, que se llama Alerta Roja, que es protagonizada por Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Pues este film de acción está a punto de batir un récord y de convertirse en la película más vista en la historia de la plataforma de streaming en sus primeros 28 días de estreno. Este récord lo tiene la película que protagonizó Sandra Bullock, Bird Box. Y bueno, Red Notice, con pocos días de su estreno, está a punto de romperlo. Esta semana entró al top 10 de films con más horas de reproducción en Netflix. Tiene ya casi 278 millones de horas. Ahí está, está en el top 10 en 94 países distintos. Sí, claro, opina. ¿Pero qué va a opinar? ¿Cuáles son las tres mujeres que más deseo yo en la vida? Gal Gadot es la primera. No, sin orden. Sin orden, bueno, Gal Gadot. Una. La del perfume, ¿cómo se llama? No, Charlize Theron. Charlize Theron, Charlize Theron. Sí, perfecto. Y me falta una. Y, ay, siempre se nos olvida esa, ¿no? Camila Parker. Ay, ay, ay. Edith Piaf. No. Charlize Theron, Gal Gadot. Marion Cotillard. Sí, señor. Marion Cotillard. Correcto. Así es, Marion Cotillard. Si fuera Gal Gadot solo en la película, yo me desmayo. Es, en mi concepto, el bodrio del siglo. Oh. Es entretenida. ¿Te la, pero te la viste? Y después fui donde mi hermano y la estaba viendo. Y me dijo, quédese y repítasela. ¿No? Tiene que hacerle caso. Y me quedé ahí y me dijo, le dije, ¿qué opina? Me dijo, buena, ¿no? Le dije, buena, pero un bodrio. Me dijo, sí, un bodrio. Vale, no. Sí, sí. Y es que Ryan Reynolds, ¿saben en qué papel se quedó? ¿En qué papel se quedó? En Deadpool, un comiquito de cuarta categoría. Ah. Me da pena contigo. Una vez está bien, pero ya que se clasifiquen eso, que es todo cómico. Sí, como malo, como exacto, como imbécil, como villano. No, deje. Pero gracioso, sí, como. No gracioso, todo como casual, o sea, a mí que no me presenten ese man en ese papel, lo cojo a poco. Como irónico, sí. Cambio de Rock, pues esa corpulencia, yo miraba a la pobre Gal Gadot. Y decía, la va a matar, ¿sí o no? Uh-huh. No, pues calcúleme eso. Aunque con esos músculos usted sabe que la testosterona se sube a los brazos, ¿no? No digo más. ¿Sí? El señor. Bueno, mucha información. Perdón. Cuando usted se pone todo ese poco de cosas, usted sabe que es el tamaño. Usted no puede tener tamaño en todos lados, o en el brazo, o en la sierra. Sí. O arriba o abajo, pero en los dos. Pero en la mitad no. No, exacto, no se puede. Cuando se pone que esteroides y eso. Bueno, Nico, hablemos de grandes momentos de Buchanan, por favor. Hombre, sí, prepárate porque temporada... Sí. ¿Qué? Hombre, sí, mira. Estoy coqueto. Dale. No, mira, prepárate porque en esta temporada El Sabor de Buchanan te invita a disfrutar del brindis más esperado. Compártelo y disfrútalo con la mejor compañía. Llegó el momento de estar con la mejor compañía alrededor de la mesa y tener ese brindis más esperado con El Sabor de Buchanan. Compartamos y celebremos por esa grandeza que hay en las personas y la huella que dejan en nuestras vidas. Buchanan, la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. ¿Por qué en Portugal no existe más gelo? Porque a vinha que tinha a receita morreu. Pero ¿por qué esas voces y esas cosas? Parecen más locos. Emil, una cancioncita para ambientar el arepas. ¿Qué? Tiempos. Uy, no. ¿Qué pasa? Estamos como perdidos. Voy con uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos. Una canción del 71, del álbum Tapestry, que yo creo que es el disco definitivo de la carrera de Carole King, ganador del Grammy al álbum del año y un disco que influenció a las cantautoras hasta el sol de hoy. Aquí está It's Too Late. can't stay together, don't you feel it too? Still I'm glad for what we have and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, no, no, no. Los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el arepazo es muy sencillo. ¿Estamos listos? Listísimos, listos. Condenaron, ojo que les voy a dar 20 segunditos. Condenaron a... Estrasburgo condenó al gobierno de Erdogan en Turquía por detener a 427 jueces y fiscales. Ankara deberá pagar una indemnización por cada uno de los jueces y fiscales que fueron detenidos en el golpe de Estado del 16 de julio del 2016, ¿se acuerdan? En sí, donde sí. Erdogan mató 251 personas a tiros. Claro. Punto. Sí, eso fue tremendo. Para no hablar más. Sí. La pregunta es... A ver. ¿Cuánto le van a pagar de indemnización a cada juez o fiscal que detuvieron? Por persona, ¿cuánto? Gracias. ¿En dólares? En la moneda que quieran. ¿Quieres? ¿Rupios? En piras. Mónica Martínez, $40,000. Muy bien. Nicolás, $30,000. María Juliana, $1,000,000. ¿Mucho? Orlando, 5,000 euros. Chapo, más uno para Orlando Rivera. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Buenas! ¡Qué! Porque ante los lobos, que son... O sea, vamos a hacerle una entrevista. Cuando hay que quitarse el sombrero. ¿En qué plataforma está ese documental, Orly? Orlando... aquí, señor. Cuénteme, ¿de dónde sacó esa información? ¿La no, había leído? Simplemente la vi y la leí porque obviamente en el día estuve, tiene que uno estar mirando cosas. Pero deje los nervios, deje los nervios, no. ¿Qué pasa? Venga, hay un noticiero sí, mucha que gallada, me quiere decir. Mucha gallada. Pero siempre, en las mañanas, uno ve repasos en el mundo. Y hay cositas que van saliendo así. ¿En qué cadena? ¿Sí? Bueno. Me imagino que en RCN. Es en la competencia nuestra que estuve viendo una cosa. Pero Orlando es un bebé. Ah, por eso no lo quería decir, porque es que hay que chequear todo. Es que uno tiene... A ver, perdón. Es que lo que yo he aprendido en mi carrera es que la competencia hay que chequearla. Claro, uno tiene sin que duda. Conocer los movimientos de la competencia. Yo estoy de acuerdo. Claro que sí. Por salió eso por la gambeta del Pipa sabio, de Ávila. Jaime, que dice que al oponente, a la competencia, que es el error que comete mucha gente, hay que tenerla de lejos. No, hay que tenerla cerquita, cerquita y conocer todos sus movimientos. Eso lo aprendí hace muchos años. ¿Y para usted cuál es la competencia del noticiero de la mañana? Claro. Uy, hay varios, pero nosotros somos los mejores. ¿Qué pregunta tan incómoda? Me parece que está en un un momento. No, tiene que de velar sobre la cornisa. Bueno, está. Es que le digo el milagro, pero no es santo. Varias posibilidades. No, están. ¿En qué competencia oyó esta noticia? En Caracol. ¿En qué emisora de Caracol? Uy, qué específico, Jaime. Hasta aquí veo el sudor. ¿Televisión? Sí, noticiero. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? El arepaso va así. Un minutico, pero te falta un menos uno. Espere, espere. Sí, que la gente pasa, no es así tan rápido, de acuerdo. Yo solo sigo instrucciones. María Juliana, menos uno, $1,000,000, menos uno, rápido. Bueno. Pero es que $1,000,000 versus 5,000 euros, pues hay una gran diferencia. La corrección. Los demás, reposo. Mal, pero reposo. Uf. Corrected himself. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, ahora sí, el arepaso va así. Orly tiene menos 23 puntos. Bueno, bien. Yo tengo menos 17, me le acerco peligrosamente. Moni tiene menos 12 y Nico tiene menos 4. Perfecto, ya vuelve. Bueno, Nicolás, vámonos poniendo en calor. Cuénteme. Sí. Rompe todas las barreras confort. Y ahora que usted me dice que nos pongamos pues en calor, por algo es que yo estoy dando vueltas. Porque primero les quiero plantear esto. Y es, ustedes sabían que Ford cuenta con más de 117 años de historia, siendo la marca líder de carros deportivos en Colombia, y que durante este tiempo siempre ha mostrado con sus lanzamientos cómo romper barreras. Pues bien, super. Esta ocasión no va a ser la excepción, le cuento. Porque llega un vehículo que siempre se ha robado la atención por su herencia, por su diseño, por su potencia. Es un vehículo que busca transmitir la sensación de velocidad y aventura a los conductores. Este lanzamiento, donde yo estoy, será la sensación para los verdaderos apasionados de las buenas carreras. Por eso hablaremos de su evolución a través de los años. Por ejemplo, la primera versión de lo que les voy a contar más adelante aparece en 1969... con la versión 2+2, o mejor conocida como Fastback, del Pony Car, con una gran característica de su color negro mate en el capó. En el 70 se hizo famoso por su color anaranjado y por ser el más emblemático en su generación. Entre el año 71, diseño mucho más grande, llegó en una versión más pequeña, teniendo mayor acogida por parte del público europeo, y su última aparición en el 2003 se dio para celebrar y conmemorar los 40 años de historia. Hoy, luego de tantos años de transformación, seguiremos viviendo para romper barreras. Hay que romper todas las barreras con Ford. Gracias, Nicolás. Bueno, ya volvemos, muchachos. Comprando el seguro de auto de Seguros Falabella, te llevas gratis un lavado al mes por un año o un plan de mantenimiento para tu carro. Lo mejor de todo es que puedes pagar tu seguro en 12 meses sin intereses. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o llámanos en Bogotá al 587-7770. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplican términos y condiciones. Llegó el momento de estar con la mejor compañía alrededor de la mesa y tener ese brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. Compartamos y celebremos por esa grandeza que hay en las personas y la huella que dejan en nuestras vidas. Buchanan's, la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. En los originales, gente con buen gusto. Una presentación de Full House, un mundo de diseño. Bueno, gente con buen gusto, Nicolás, ¿tiene algo o tranquilón? No, pues mire, gente de buen gusto, si quiere tranquilón, mientras encuentro la gente de buen gusto, ¿qué le parece? Lo que esperaba de usted, María Juliana, gente con buen gusto. Bueno, gente con buen gusto, la gente que está defendiendo a dos periodistas de una televisora estatal noruega, que fueron arrestados y retenidos sin explicación durante 30 horas en Qatar. Ellos se fueron a hacer un reportaje especial, pues ya que vamos a entrar en la cuenta regresiva un año antes del Mundial del próximo año de 2022, y estaban tratando de reportar lo que estaba sucediendo con estos trabajadores en los estadios, que desde hace mucho rato Nico nos había hablado de eso, que ha habido, sí, ha habido muchas muertes, que ha habido como muchas quejas en términos de seguridad, que muchos son inmigrantes los que están trabajando pues para tener todos estos escenarios listos. Pues ellos fueron silenciados, los retuvieron durante 30 horas, les retiraron el material, destruyeron el material, finalmente, pues menos mal, lo soltaron y pudieron regresar a su país. Pues el primer ministro noruego calificó de inaceptable, por supuesto, el arresto de los periodistas, y también la Asociación de Periodistas de Noruega. Pues hay mucha molestia al respecto, porque finalmente, pues esto fue silenciar a esas personas que lo único que estaban haciendo era su labor. Pues en Qatar, muy complicado el tema alrededor del Mundial. ¿Te puedo hacer una pregunta con todo respeto, María Juliana? Por supuesto. ¿Dónde está la gente de buen gusto? Los que lo están defendiendo. No entiendo dónde está el buen gusto. Los que los están defendiendo. Oiga, le tengo buen gusto. Le tengo buen gusto, gente de buen gusto, que yo sé que seguramente va a ser tratado más adelante, pero... No me va a votar otra cosa de gente con buen gusto. No. ¿Sabe de quién le voy a hablar? De Freddie Mercury. Gente con buen gusto. ¿Sí? La música de Queen... Perdóneme, si hay algo que tuvo Queen a lo largo de los años, fue buen gusto, fue de la innovación. Del 75 al 81, en mi opinión. Bueno, pero hicieron posteriormente cosas. A ver, ¿en qué termina la nota? Porque no. Hacer simplemente esa apreciación y al final termina con algo que no es de buen gusto. Nico, por favor. No, por supuesto. Mire, pues de buen gusto, en su momento la pela que se dieron los muchachos de Queen para lanzar en radio Bohemian Rhapsody, ¿no? Que era una canción de 6 minutos, para muchos antirradial. De hecho, ellos la escogieron como el sencillo, y Emilio, que aquí me va a ayudar, es al disco At Night at the Opera, ¿no? Sí, esa no era de Opera, y de hecho en la película se muestra esa escena en que Mike Myers dice, claro, esto no va a pegar, esto no va a hacer nada, y además, ¿quién se va a aprender ese nombre tan largo? Bohemian no sé qué vainas. Bueno, y Bohemian Rhapsody termina siendo una de las canciones icónicas, no solo de Queen ni de Freddie Mercury, sino de la historia del rock. Y Queen, definitivamente su música, la estética, una cantidad de cosas que en donde mezclaban el rock, el glam, bueno, una cantidad de géneros, sí que fueron gente con buen gusto. María Juliana, ¿tienes gente con buen gusto? Sí, tengo gente con buen gusto. ¿Otra? Bueno... Pues los fanáticos del 007... No, perdón, es que tenemos que cambiar de nombres. Vamos a ponerles apodos porque yo... ¿Apodos? No voy a poder con María Julia de Mónica. Pero tú ya eres la paisita. ¿Pero por qué? No, porque siempre repito los nombres, y yo que te voy a preguntar si tu primer gente con buen gusto fue... Pero ya encontré uno con mejor gusto. No. Para otra sección, fue un disgusto. Ahí fue un disgusto. Nicolás, que me echó a la hoguera. Con buen gusto. Julian Lennon. No, te echó a la hoguera. Yo personalmente te dije que unas personas que en Noruega, eso no es gente con buen gusto. Mónica, por favor. Bueno, con buen gusto, sin duda, Julian Lennon, que la semana pasada estuvo en el lanzamiento. Está más enredada. Pero déjenme terminar y les digo por qué tiene buen gusto Julian Lennon. Después no de que tiene buen gusto, es lo peor de buen gusto. No, que historia, quedó enamorado. Bueno. Dice que quedó más enamorado de su padre que antes, después de que Stella McCartney organizara el lanzamiento de Get Back, que se estrena mañana por Disney Plus. Sí. Y la semana pasada hizo un lanzamiento como un cóctel, como una invitación para que vieran todos los capítulos y el capítulo más importante, que es el primero. Y Julian Lennon declara que después de que vio todo el documental, dice que quedó realmente más enamorado de su padre, porque pues revela unas escenas muy emotivas, por supuesto, el concierto que tuvieron en la terraza de Apple, pero también todo lo que él hace para que una banda de 4 personas pues salga adelante. Lennon casi que era el 70% de esa banda, en su composición, en la parte dramática. Y bueno, yo sí considero que Julian Lennon tiene buen gusto al tener un padre como el gran John Lennon. ¿Más o menos? Pues ¿no? Él no eligió a su papá. Pero pudo haber sido de mala suerte. Pero si hay gente con buen gusto, es con porque buen gusto. El documental de Peter Jackson, tremendo. Pues el man tiene buen gusto. Yo creo que ahí me quedo viendo una chica, pero yo tengo un problema, Nicolás. ¿Cuál? Y es que, ¿qué? Pues que no voy a poder estoy confundiendo los nombres. Está confundido con los nombres. Que repita notas. Entonces yo no sé si ponerles como un apodo. Dejemos pero así. Pero es que Juli, tú ya tienes uno, la paisita. Sí. No, me voy a decir paisita, eso sí es muy feo. Tengo que aprenderme que hay dos personas que empiezan por M, pero yo siempre María Juliana y esa Mónica. Y me dejaba, listo, aquí te tengo otra. Yo ya iba. ¿Por qué la vamos a premiar después de esa incongruencia que dio en la nota? A mí me dijeron como el gran John Lennon. ¿Más o menos? Pues ¿no? Él no eligió a su papá. Pero pudo haber sido de mala suerte. Pero si hay gente con buen gusto, es con porque buen gusto. El documental de Peter Jackson, tremendo. Pues el man tiene buen gusto. Yo creo que ahí me quedo viendo una chica, pero yo tengo un problema, Nicolás. ¿Cuál? Y es que, ¿qué? Pues que no voy a poder, estoy confundiendo los nombres. Está confundido con los nombres. Que repita notas. Entonces yo no sé si ponerles como un apodo. Dejemos así. Pero es que Juli, tú ya tienes uno, la paisita. Sí. No, me voy a decir paisita, eso sí es muy feo. Tengo que aprenderme que hay dos personas que empiezan por M, pero yo siempre María Juliana y esa Mónica. Y me dejaba, listo, aquí te tengo otra. Yo ya iba. ¿Por qué la vamos a premiar después de esa incongruencia que dio en la nota? A mí me dijeron, cuando diga Mónica, salga a decir su nota. Mientras tanto, que pero callada. Nico, ¿a usted le parece que eso fue gente buen gusto lo de Noruega? No, pero por eso. No, tranquilo. Sí, para mí es un despropósito con el cliente. María Juliana, por favor, vamos con nuestro patrocinador. Tranquilo. De verdad. Bueno, hablemos de nuestro patrocinador. Claro que sí, ya vamos a hablar de Full House, porque hablando de buen gusto, Moni, ¿cómo están los muebles en tu casa? Yo creo que es hora de cambiarlos, María Juli. ¿Verdad que sí? Sin duda. Y yo creo que tú tienes un lugar muy chévere en donde puedo encontrar cosas de diseño que están muy, muy, muy bien. ¿Cuáles son? Bueno, pues te tengo el lugar indicado, Moni. Hay un centro de diseños en la autopista norte con 195 que se llama Full House. Tienen 41 marcas que te van a ayudar a renovar tu hogar. ¿De verdad? ¿Y cómo es eso? Bueno, tienen especialistas en diseño de espacios, muebles, cortinas, tapetes, pisos, mejor dicho, de todo, para que transformes tu hogar de interior a exterior. Del 1 al 30 de noviembre celebra, disfruta y renueva tu hogar a full con el aniversario número 22 de Full House. Full House, un mundo de diseño. Aprovechen los descuentos y promociones en marcas seleccionadas. Pueden conocer más ya mismo en www.fullhouse.com.co. ¿Ya lo oyeron o no? Listo, vamos a continuar entonces ahora con el tema del nuevo álbum de Duran Duran, con la producción de alguien que sí que tiene buen gusto, Giorgio Moroder. Uf, muy. El disco se llama Future Past y esta canción se llama Tonight United. Nicolás, ¿te has visto las carreras de atletismo cuando uno arranca en falso? ¿Lo eliminan? Sí, que paran la carrera y ¡trum! Vuelve a empezar. No, lo eliminan a usted cuando sale antes. Eso pasaba mucho. En otros planos, usted sale antes. ¿No le pueden dar la señal antes? Con la República, nunca pasaba con los de Europa Oriental. Ellos siempre estaban muy pendientes. Oiga, ¿cómo pues... ¿cómo vamos, hermano? ¿Cómo estás? No, pues... no, muy bien. Le digo que... esto está a lo máximo, este lanzamiento, y seguimos aquí acompañando al equipo Ford en su lanzamiento, como le contaba. Bueno, me han contado sobre el lanzamiento. Hay un mayor desempeño en el nuevo estándar de rendimiento, de lo que les voy a contar más tarde, que cuenta con un poderoso motor V8 de 5 litros, capaz de alcanzar mayor potencia. Haga de cuenta, pues como para que se hagan una idea, 480 caballos. Una locura. Además, también el objeto de este lanzamiento posee una caja automática que tiene 10 velocidades, con una sofisticada transmisión automática que permite cambios de fuerza rápidos y precisos para los amantes del control y la velocidad. También una suspensión trasera independiente que reduce la inclinación de la carrocería y ayuda a aislar las imperfecciones de la carretera, produciendo un andar sensible y un manejo preciso. Con el nuevo sistema MagneRide, las experiencias de manejo serán más cómodas, seguras y llenas de adrenalina en todo momento. El sistema de frenos de alto rendimiento también fue creado para mayor potencia de frenado y un avanzado sistema de refrigeración con una resistencia mejorada para quemar más tiempo en la pista. También se ha incorporado un diferencial trasero Torsen de deslizamiento limitado, una dirección asistida eléctrica específica que se regula automáticamente para adaptarse a la velocidad y a las condiciones de conducción. Y por último, los equipos de ingeniería lograron una mejor eficiencia aerodinámica en este nuevo diseño. Así que hay que disfrutar de estas nuevas especificaciones con más velocidad, adrenalina y aventura. Es que Ford está para eso, para vivir viviendo, para romper las barreras. Por eso estamos acá. Pronto les contaré de qué está hecha esta gran sorpresa que ha preparado Ford esta noche. Muchas gracias, Nico. Ya volvemos. Tráfico alto a 200 metros. Estamos llegando a un embotellamiento. Mejor devuélvete, compra en Mercado Libre y recibe tus pedidos en casa. Libre de trancones que se quedan con mi tiempo y con mi paz. Libre, como los que eligen Mercado Libre. Buscar la casa que quieres, conocer el precio, comparar, pedir cita, visitar, decidir, financiar. Con Tu360 Inmobiliario te acompañamos en todo el camino hasta encontrar tu casa nueva. Tu360 Inmobiliario, desde que la quieres hasta que la tienes. Conoce más en bancolombia.com/tu360. Ahora preocúpate solo de no perder las llaves. Financiación sujeta a estudio de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra, con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, la nota económica, con el patrocinio de Scotiabank Colpatria. Cuenta cero, una cuenta de ahorros sin peros. Ahorrar te cambia. Bueno, Nico, una notica económica, hermano, por favor. Oiga, hemos hablado mucho del café estos días y sigue muy bien. El precio interno del café rompió un máximo histórico. Esta vez el precio de la carga de 125 kilogramos, 2.200.000. ¿Esto qué significa? Que subió un 1.7% frente a la jornada del martes, que había cerrado, recuerdan que aquí lo contamos, en 2.160.000, para que lo tengamos más claro. Y esto significa que el precio interno del café pues sigue superando barreras, sigue en alza, y en la bolsa quedó a 2.98, un precio buenísimo. Y si hacemos cálculos también, el precio interno del café ha ganado en este año un 106%. O sea, es una nota económica muy alentadora, precisamente pensando en el café, que es un lugar en donde Colombia siempre ha sabido retozar. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que es un estándar de jazz que habla de el bar de jazz más importante de todos, que es Birdland. Este año tuvimos el privilegio de entrevistar a su dueño Gianni Valenti cuando no se sabía cuál iba a ser el futuro de Birdland, estaba cerrado por la pandemia. Gracias a Dios lograron salir adelante. Mariah Carey grabó esta versión en vivo en el 2014 y salió de hecho el año pasado en su álbum The Rarities. Aquí está Lullaby of Birdland. Cause it's a chanteuse, darling. I'm a chanteuse. I'm on the stage. Got a feeling. I'm on the piano. You guys are the two. When I was little, I would be loved. All because we're in love. She would have been with you. Van a cortar. Les cuento de la cuenta de ahorros y monto mínimo de apertura de Scotia Banco Patria. Medio de pago asociado, tarjeta débito, 5-4 por mil, desde esas cuentas principales, el mismo cliente, el mismo banco. Solicitar la cuenta cero es demasiado fácil. Apertura 100% digital en 7 minutos. Si eres colombiano mayor de edad, hazlo en línea a través de nuestra banca virtual. Si eres extranjero o menor de edad, podrás realizar la solicitud en cualquiera de nuestras oficinas. Solo necesitas presentar tu documento de identidad original. Y a propósito de las notas económicas, pues hombre, nos vamos con los indicadores económicos de hoy. La tasa representativa del mercado sigue subiendo, 3.944 pesos por dólar. El Dow Jones 35.809, hoy no pasó gran cosa. El Standard & Poor's 4.701, no pasó gran cosa. El oro 1.787 dólares la onza. El café colombiano 2.98 y el petróleo Brent 82 dólares. Sigamos hablando de Colpatria, Orlando, por favor. Maradona, sueño bendito. Disfruta del nuevo episodio 9 por Amazon Prime Video. Bueno, Nico, pues hablamos de la Champions. ¿Cuáles son sus impresiones finales del deporte hoy? Pero picadito, mi. No, muy piconzón. Le tengo que decir que Liverpool es uno de los equipos a vencer. Creo que ha sacado chapa de favorito, sin duda. Inter, que venía más o menos, le ha caído muy bien Edin Dzeko, el delantero bosnio. Ha funcionado muy bien. Bayern Múnich, que jugó ayer, que ganó en Kiev, es otro de esos equipos sólidos. Barcelona quedó en el borde de la cornisa. Manchester depende mucho de Cristiano Ronaldo. Y el Atalanta, bueno, tiene buenos jugadores como Muriel y Zapata, pero pareciera que no le alcanza solo con eso. Y Chelsea también me parece que está sacando chapa de candidato para llevarse la Champions, ¿sabe? Óigame, una única pregunta. ¿Cuándo viene el último encuentro de toda esta gente para definir los octavos de final de la Champions? Pues mire, es que queda sí, muy picoso, queda faltando una fecha, que esa se juega en dos semanas, si no me falla la memoria, se juega en diciembre, esa fecha siempre entre el 7 y el 8 de diciembre, y cuando se den ya los clasificados, se hace un sorteo y ya la Champions en su ronda de octavos empieza ya el próximo año. Ok, Nico, muchas gracias. Volvamos con nuestro ídolo. Claro, porque mire, liderar una escuadra es muy bueno. Así que sigue de cerca el camino de Maradona en la lucha por conseguir sus sueños. No te puedes perder esta increíble historia. Disfruta del episodio 9 solo por Amazon Prime Video. Y en la dicotomía argentina de saber quién era mejor, si Bilardo o Menotti, es curioso porque Maradona tuvo relación con los dos, y aunque fue campeón del mundo de mayores con Bilardo, siempre se sintió más identificado con el fútbol de Menotti, con quien fue campeón juvenil en el año 79. Liderar una escuadra nunca será trabajo fácil. Su trabajo estará siempre bajo la lupa, pero existió una persona que supo lidiar la pasión, la presión y mostrar cualidades de un verdadero líder. Maradona, Sueño Bendito, episodio 9, solo por Amazon Prime Video. Gracias, Nico. ¿Le cuento algo más? Claro, cuente todo de una vez, hermano, porque... ¡Listo! ¿Para qué esperar? Exacto, estoy de acuerdo con usted, no vale la pena, porque liderar una escuadra nunca será trabajo fácil. Su trabajo en la cancha estará siempre bajo la lupa, pero existió una persona que supo lidiar con la pasión, la presión y mostrar cualidades de un verdadero líder para encaminar a su equipo hacia la gloria. ¿Estás listo para conocer al hombre detrás de la leyenda? No te pierdas del episodio 9 de Maradona, Sueño Bendito, solo por Amazon Prime Video. Emilio, vamos con música antes del repaso número 2. Listo, voy con el sencillo más reciente de Chivan que salió hace unas semanas. Esto se llama Shivers. De carrera, lo que resta del 2021 y que hace parte como protagonista principal de este lanzamiento. La de conectividad SYNC 3 permite lograr una integración absoluta entre el vehículo y el conductor a través de comandos de voz. Imagínese ver las barreras. Por supuesto, con... Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Kevin Spacey, ese personaje famoso, sí, que ustedes recuerdan, que tuvo muchos problemas. Gran actor. House of Cards. No, puede ser el mejor actor del mundo, pero el tipo lo echaron por acusador sexual. Sí, pues sí, él perdió un pleito. ¿Cuánto tiene que pagarle a la productora de House of Cards? Ya. Música. Burlando, si pueda. En el desierto, en el oeste, dijo, ¿sabe qué pasa? Tranquilo. No, tranquilo yo no. Lo que me ha demostrado a mí la vida es tranquilidad. Nadie contestó. Yo sí, yo también. Yo también. 30 millones Orlando, 35 Nicolás, 35 Mónica. 31 millones María Juliana Chapó, más uno para María Juliana Correa. Ya. En los finales, Chapó. Porque ¿cómo es el paso? No, María Juliana no pasa. Mónica, es que hay que quitarse el sombrero. ¿Es María Juliana o Mónica? Yo, 31, ¿no? Ya no. ¿Cuál era el valor? 31. Que cambiarse los nombres. Sí, como que, ¿cómo quieres que lo tenga? Ay, Mo, así es, yo creo que así. No, sea... Mo, yo a Moni no le voy a decir en mi vida Moni. Me parece un poco raro. ¿Qué? ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Orly tiene menos 23 puntos, yo tengo menos 15, Moni tiene menos 12 y Nicolás menos 4. ¿Moni? Sí. ¿Mónica? ¿Moni es Mónica? Sí. Bueno, Nicolás, usted va muy bien, hermano. Sí, va volando. No, hombre, ¿sabe qué pensé? Que aquí falta una hora de gran envergadura, ¿oyó? Aquí pensé... Estamos a 24. Que, y lo peor de todo... La sacaba del estadio. Y lo peor de todo, Nico... Por los 35. Es que te acuerdas 31. Que la semana pasada... ¿Di la noticia? Claro, la hablamos claro. Acá. Y eso, lo que le tocaba pagar salió ayer. Claro. Ayer contaron. Exacto, ayer lo contaron. No, yo estoy dando una nota de hoy. O sea, el periódico de hoy. Ayer como a las 12. De la noche. No, pero nosotros ayer lo dijimos al aire. Ahora, si fuera hace una semana, ¿cuál es el problema? Sí. El tiempo es relativo, acuérdese. Que era fácil, la próxima que viene es incontestable. Sí, está difícil. Imposible porque es de astronomía. Yo soy una dura. ¿De gastronomía o de astronomía? Ah, ok. Bueno, Nico, el tema del día se olvidó, pero ¿sabe qué pasa? Que no hay Dígame. Cómo hacerlo con tanto tema, hermano. No, pues, pero sí. Si quieres lo recordamos de todos modos. No. Cuál... Recuérdelo para el futuro. Mañana de pronto lo hacemos, pero... Ah, okay. Es que no está la estructura propicia para hacer el tema del día. Okay. No, pues, entonces si quieres lo yo que hacemos... Yo estoy tranquilo, pero créame que no hay la estructura para avanzar con el tema del día. O sea, si quieres lo, pues, no sé. Si quieres lo que hacemos es que lo podemos recordar y acumulamos para mañana. ¿Qué le parece? No. Parece que si lo hacemos es mañana. Sí. Porque recordar algo que no se va a leer es muy delicado. Es que no tengo la estructura para manejar el tema. No es usted. Es un tema estructural. No sé si usted me entiende. Sí, le juro sí, que estoy estructura. Zen, pero llega un punto en que uno tiene que buscar, sobre todo, la protección de algo por lo cual esto existe. ¿Usted me entiende? Claro. Y si esa protección no tiene garantías, no podemos seguir. O sea, hay que proteger eso, que está... Tranquilo, es que yo lo... Estamos protegidos. Yo lo he visto a usted leer dos veces una presentación, entonces, pues ese es un problema. No sé si usted me entiende qué quiere decir eso. Son cosas, ¿no? No, tranquilo, esos son los gajes del oficio, no. Entonces vamos a cuidar ese gaje y después de que salgamos de ese gajecito que es... El motivo que prende el motor es el combustible del programa. Podemos avanzar, si usted me entiende. Sí, pero mientras no entre gasolina, no se puede seguir adelante. Es que estoy... Y yo me dicen, pero tenga paciencia. Pues no les parece que yo tengo. Pero ya cuando falla la gasolina, pues el motor no prende, hermano, ¿sí o no? Usted me acordó de una frase. ¿De quién? Dígame de quién. Mire, es una frase buenísima, de Julio César Torresani, un volante 8 argentino que estuvo en River, Independiente, Unión. Bueno, yo lo voy a oír porque hay espacio. Oiga, ¿y sabe qué? El tipo, yo creo que se metió un autobol, alguna cosa le pasó rara. Y entonces, al final, los periodistas le preguntan, bueno, cuente, ¿qué pasó con lo del autogol? Usted no es un tipo de hacerse autogoles. ¿Y sabe el hombre qué dice? Es que esos son los gases del oficio. Un crack, Torresani. Es un cuento de demasiada finura. O sea, es una línea delgada entre el humor y la ridiculez. Pero creo que está en el humor, ¿sabe? Está en el humor con todo, el tipo nuestro. Está en un borde infinitamente delgado. No terminó bien Torresani. Por eso yo sabía, pero no lo quería decir yo. ¿Y usted sabe qué le pasó? El tipo se suicidó. ¿Se volvió cómico? ¿Se volvió payaso en un circo? ¿Qué pasó? Se suicidó después. O sea, era claro, técnico porque... y tuvo ese problema. Sí, esa es la frase célebre de él. ¿Cómo serían las demás frases? No, pero esa frase es buenísima. Los gases del oficio, hágame el favor, un crack. Si usted lo dice, ¿quién le puede llevar la contraria, brother? Es imposible. Despegamos, por favor. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con un clásico de Jamie Rockwell. La canción más famosa de su carrera, el álbum Traveling Without Moving del 96, esto que se llama Virtual Insanity. Corrijo, Cosmic Girl. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Y con... Abajo, abajo, abajo. A ver, cuenta. Con Ronaldinho, pues... Otra vez, Ronaldinho tiene problemas con la justicia. Pues recordemos que hace un tiempo tuvo un escándalo tremendo en Paraguay, que de hecho estuvo, ¿qué? 6 meses. Un montón de tiempo. Como 6 meses estuvo en la cárcel. Bueno, pues ahora se le está reclamando una deuda de una expareja. De hecho, ha tenido varias citaciones a juzgados, citaciones a las cuales no ha ido. Y esto puede derivar también en otra visita a la cárcel para el exjugador. La información la dio Bruno Medrano, que es el abogado de Priscila Coelho, quien aseguró frente a un juzgado haber mantenido una relación muy estable con el exfutbolista durante 6 años. No hay muchos datos acerca de la relación, no se supo de hecho esto tanto públicamente, pero dicen que este jugador, exjugador, debe pagarle a la mujer 100 mil reales por mes. Estos son como 17 mil dólares por mes. Responsabilidad de la que viene huyendo hace mucho tiempo. Ronaldinho no le está pagando. Esta mujer decidió demandarlo y bueno, tiene nuevamente problemas legales. No, pues muy abajo, por supuesto, porque no puede salir de esos rollos complicados. Ese hombre tiene deudas por todas partes. No, está muy emproblemado, es decir, a él no le ha tocado fácil el asunto, le ha tocado muchas complicaciones y definitivamente creo que estos dos últimos años no han sido lo mejor. Yo les cuento abajo, y es un ultimátum que lanzó Gazprom, que es uno de los grandes de abastecimiento de gas en Europa. Resulta que ellos les están diciendo a Moldavia, que es el país más pobre de Europa, antes era Albania, pero Moldavia ahora lleva ese triste cartel. Bueno, les está diciendo, mire, yo necesito que ustedes me paguen 60 millones de euros ya de una deuda que ustedes tienen con nosotros de 600 millones por anteriores suministros. No. Porque si no, les cortamos el gas a todo el país. No puede ser. No solamente eso trae un problema del abastecimiento, sino que justo en estos momentos estamos entrando en Europa en la actual ola de frío polar. Y eso va a generar una emergencia gravísima. Se congela la gente sin calefacción, imagínate. No. Si yo en la calera me congelo, ¿cómo será? No. Yo estoy más acá y también me congelo. Sí, ¿no? Imagínate esa locura. Entonces están diciendo, tienen 48 horas para pagar esos 60 millones de euros. Si no, aquí cerramos, en Gazprom, cerramos la llave del gas, maestro, y miren a ver ustedes cómo eso hacen. Eso es homicidio, casi. Total. Entonces, pero bueno, ya el presidente de Moldavia, o el primer ministro, para ser más exactos, que se llama Andrei Spinu, dijo que no, que van a cumplir pues las obligaciones y que se va a tratar de pagarlo más rápido y que van a llegar a un acuerdo, pero ya hay muchas tensiones entre Chisinau y Moscú por ese inconveniente. Así que, abajo. Bueno, Moni, ¿arriba o abajo? No, pues les voy a rematar con un arriba, porque ustedes están eso, muy abajo, sí. Claro. Con Abel Maconen Tesfaye, o más conocido como The Weeknd. Este canadiense, pues imagínense, termina hoy siendo noticia porque la revista Billboard dice que Blinding Lights de este cantante es el mejor tema de todos los tiempos. Esto a partir de que lleva 90 semanas en la lista de las 100 mejores canciones, es decir, en el 100, y en el 2008 este nombramiento pues era de Shubi Shekhar con The Twist. Pero hoy Blinding Lights se está llevando, digamos, como este puesto. Así que bueno, podemos decir que Blinding Lights es la mejor canción de todos los tiempos. Yo, en mi opinión, siento que es buena, pero no sé si sea la mejor de todos los tiempos. Yo también difiero. Sí, ¿no? Es sí, como yo también difiero, ¿no? Con no es tan... Difiero, o sea, un poco, la verdad. Además, comparada con Shubi Shekhar con The Twist, que sí es una canción sota. Sí, de acuerdo. Es que es ahí, esas son cosas que uno no entiende, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es. Entonces, bueno, ¿qué tal mi remate de arriba? Muy bien. Pues sí, me gustó bastante. Gran remate. Entonces, pues para seguir por esa onda, me parece que vamos arriba con Emilio Sánchez, que siempre nos trae buena música. Imagínense qué canción les tengo. The Weeknd con Blinding Lights. Vea. Dissect DJs, let's get it! What's going on, everybody? Dissect DJs, DJ Jag, Cast Easy. What's up, man? Let's take a trip back to what feels like 1986, but you know what? It's actually 2020. Let's just chill where we're at. Sitting right here, right now. Right now, although... Bueno. Son cosas que pasan. Vamos mientras tanto a recordar el éxito reciente de The Weeknd con Post Malone, One Right Now. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Comprando el seguro de auto de Seguros Falabella te llevas gratis un lavado al mes por un año o un plan de mantenimiento para tu carro. Lo mejor de todo es que puedes pagar tu seguro en 12 meses sin intereses. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o llámanos en Bogotá al 587-7770. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplican términos y condiciones. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Como hoy nació Mariano Ospina Pérez, presidente de Colombia, Lucky Luciano, mafioso italiano, Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina, Debbie Wilson, pianista de jazz americano, Geraldine Fitzgerald, actriz americana, Wild Bill Davis, compositor y músico americano, Pete Best, baterista de la banda Los Beatles, pero muy antiguo, ¿no? Sí, el baterista original de Los Beatles antes de Ringo. Uh-huh. Donald Don de Booker T and the Men. Manolo Sanlúcar, divino, ese guitarrista tocaba. David Sánchez Juliao, Emil Kusturica, cineasta, y Dwight Schultz, actor. Y fallecieron Diego Rivera. Todos los días sale Diego Rivera hoy. ¿Ah? Sí, últimamente Frida y Diego todos los días, ¿no? Lee Harvey Oswald, sospechoso, no, mató a John F. Kennedy. Eric Carr, baterista de Kiss. ¿Sí? ¿Tienes algo de eso o nada? Sí, sí tenemos algo de eso. Pon algo. Pues un día como hoy murió él en 1991, y vamos a recordar una canción que él hizo con ellos en el 82, I Love It Loud. Como hoy murió Diego Rivera, ¿ve que siempre sale María Juliana cada tres meses? ¿Cómo te parece, sí? Murió el padre Rafael García Herrero en el 92. ¿Tú alguna vez oíste a Rafael García Herrero? ¿Sabes que no? ¿Él era el del Minuto de Dios originalmente? Sí, pero menos mal no. El que se inventó la frase, pues sí, el día que ya pasó la noche que viene. El día que ya pasó. No, y él hizo la Corporación Minuto de Negocios. Sí. Pat Morita, se muere todos los días Pat Morita, el de Karate Kid. Honeymoon in Vegas también. Y Freddie Mercury murió en el 91. ¿Qué vamos a oír de Freddie? Pues vamos a ver un clásico de Queen, este es del 78, un álbum llamado Jazz. Crazy Little Thing Called Love. Bueno, personas ganadoras. ¿Tú quién piensas que fue ganadora hoy, Mónica? Hoy ganadora, déjame pensar, de todos los personajes. Puedes decir que nadie, no pasa nada. No, tiene que haber. Yo creo que todos los días siempre hay alguien que se destaca por algo. No, pero te veo perdida. María Juliana, personas ganadoras. Jennifer Lawrence es una persona ganadora, tiene una gran carrera en Hollywood, le ha ido muy bien, sobre todo después de la saga tan importante que hizo con Los Juegos del Hambre. Pues protagoniza junto con Leonardo DiCaprio el nuevo largometraje dirigido por Adam McKay. Sin embargo, ella está un poco molesta y ha dejado ver a través de las redes sociales, a través de declaraciones, pues, a diferentes medios, que está molesta porque a pesar de ser los dos protagonistas, ella no recibió el mismo salario que Leonardo DiCaprio. Se sigue quejando porque pero dice es que... es que no puede, o sea, puede tapar el sol con las manos. Bueno, ella dice que se siguen, que el tema con los productores es que se siguen escudando en eso precisamente, en que no tiene nada que ver con el género, pero ella en se... En que no se pueden tapar el sol con las manos. Sí, pues en que claramente pues Leonardo DiCaprio, pero Jennifer Lawrence también es una gran actriz y en este momento y en esa película están equiparados los dos como protagonistas. Pues ella la verdad está muy molesta al respecto y lo ha dejado ver a través de sus redes sociales y de diferentes declaraciones a diferentes medios. Pero sabemos cuál es la diferencia salarial. ¿Sabes que no 30 la 30 versus 20? ¿Sabes que no la dan? Ella no ha dado. Sí, no ha pero dado ella no exacto. Cobra 4, ¿no? Ah, pues no. Probablemente no. Lío cobra 30 y la chica 22, pues. ¿Sí o no? Pero ¿por qué uno se preocupa en lo que se ganan los demás? Es mi pregunta. ¿Y si fuera al revés? Bueno, o sea, ¿a ti, María Juliana, dime, te importaría saber cuánto se ganan los demás del programa? No, por supuesto que no. Ah, oh, porque eres una niña educada y con buenos modales. Jennifer, no. ¿De acuerdo? María Juli, ya tienes, perdón, ¿ves? Mónica, ¿ya tienes una nota de personas ganadoras? Sí, claro que sí. No. Sí, Prince. Pues es calificado como uno de los músicos que ganan millones de dólares a pesar de haber fallecido. Prince gana 120 millones de dólares. Está ocupando el primer lugar. Elvis Presley, 30 millones de dólares. Michael Jackson, 75 millones de dólares. Bob Marley, 16 millones de dólares. John Lennon, 12 millones de dólares. Esos son los cinco artistas que a pesar de ser, de haber pasado a otro lado, de estar muertos, pues tienen una ganancia bastante alta. ¿Y me repites la cifra? ¿Cuánto gana Prince? 120 millones de dólares. ¿Y Michael cuánto? Michael, 75 millones de dólares. Eso, o sea, no, Prince realmente pero es... No, pero ellos no ganan. No, pues ganan. Sus familias. Sí, claro, sus claro. Digamos que su legado... Ellos produjeron eso para el gotereo de sus familias, que no hicieron nada en su vida. Bueno, sí. Sí. Son un poco de vagos gorreros. Bueno, Rafael Melo es una persona muy cercana a nosotros, porque su profesión es mecánica. Y cuando es mecánico, pues sabe mucho de carros y maneja muy bien las herramientas. Y cuando no es mecánico, es el fin de semana, es el Brand Marketing Manager de Ford Motor Company en Colombia. Es como el gerente de mercadeo de Ford en Colombia. Pero cuando ya está libre de sus ocupaciones, él se dedica a revisar motores y lo ha confesado profundamente. Y está con nosotros Rafael y es un placer presentarlo por el lanzamiento de esta belleza del nuevo Mustang. O Mustang, yo no sé cómo le dicen. Rafa, qué placer oírte, hombre, un placer. ¿Cómo estás? Jaime, el gusto es mío, un placer estar aquí esta noche acompañándolos. Bueno, pero eres consciente de que tu profesión es mecánico de carro, ¿no? Sí, ya. Cuando tienes mecánico tiempo, eres el marketing manager de Ford, ¿no? Así es, un trabajo con mucha pasión. Obviamente estos fierros despiertan un montón de emociones y pues muy feliz de estar compartiendo aquí hoy con todos. Y te puse ahí en escena a Nicolás, que es otro apasionado de los fierros, por lo cual no tengo ninguna otra objeción que Nicolás te entreviste y los micrófonos son tuyos con mucho cariño, Rafa, por tanto tiempo juntos, ¿ok, hermano? Cuídate mucho. Muchas gracias, Jaime. Un gran abrazo. A ver, Nico. Sáquela. Bueno. Sáquela bueno, del estadio mío. Bueno, persona ganadora, Rafa, por supuesto que ha estado aquí presente en todo lo que ha sido el lanzamiento del Ford Mustang Mach-1. Bueno, estamos además en una frontera en donde divisamos los modelos 69, pero ya divisamos el modelo 2022, Rafa. Bueno, ¿cuáles son las prestaciones de este carro tan increíble que ustedes acaban de presentar? Nico, pues realmente es un vehículo listo para la pista, un vehículo de calle listo para la pista que viene con el motor Coyote V8 más potente de 480 caballos y 420 libras-pie de torque. Un vehículo que viene con varios aspectos derivados de sus hermanos, el Shelby GT350 y el Shelby GT500, con un paquete de frenado de la reputada casa Brembo italiana, suspensión MagnaRide. Realmente es un vehículo que viene listo para correr, para la pista, y que pues claramente evoca todos estos sentimientos de lo que fue esa primera generación de Mach 1, con el diseño exterior, con las líneas, con la parrilla. Entonces, un paquete increíble, realmente diferencial. Ahora, Rafa, son V8, motor en V8, 5 litros, pero, y es algo que delimita de alguna manera el estilo Ford, que es inigualable. Y es la línea, ¿no? Porque uno ve el del año 69 y el del 2022 que tiene, o 2023, pues que tiene todas las prestaciones de un carro moderno, pero la línea la siguen conservando, es decir, el estilo clásico, pero metido en el modernismo, ¿no? De acuerdo, Nico. Realmente Ford, con el lanzamiento del Mustang, fue el que acuñó como tal lo que se conoce como el Pony Car. Estos vehículos fastback, estos vehículos de dos puertas, muy deportivos, y que pues se mantienen, como tú dices, a lo largo de las diferentes generaciones, y lo hemos visto, ¿no? Con todas las generaciones de Mustang, y pues esta no es la diferencia. Bueno, usted ya estuvo al volante, ¿o no? Todavía no, así que no. Me muero por subirme, pero pues realmente tiene que ser una experiencia increíble con todas las prestaciones que tiene de pista este carro. Hablemos de precios, porque eso es importante también, que conozcamos cuánto o cómo está el valor del Ford Mustang Mach 1. Sí, Nico, este vehículo está en 234.990.000 pesos. Vienen cuatro colores que tenemos de lanzamiento: negro, blanco, naranja y el color, digámoslo así, insignia, que es el gris acero, o que se conoce como Fighter Jet Gray, un color que evoca a esos aviones de guerra, que pues claramente con todo este tema aeronáutico de Mach 1 y de romper la barrera del sonido, pues muy al lugar, ¿no? Bueno, se lo pregunto a usted, que sabe muy bien de la marca, ¿cuál fue el gadget que más lo descrestó de este Ford Mustang Mach 1? Realmente yo creo que los track apps, que es esta función que permite como tal al conductor monitorear las métricas de desempeño, ¿sí? Este siendo un vehículo de calle, pero pues totalmente diseñado con la pista en la cabeza de los ingenieros, tiene ese sistema que le permite como tal al conductor monitorear la velocidad de aceleración, la velocidad de cuarto de milla, la velocidad de frenado o el tiempo de frenado, las fuerzas G laterales y longitudinales. Entonces, pues viene con todos estos características que al final del día lo convierten en una máquina en la cual uno puede pues estar consciente de cuáles fueron esas métricas de desempeño, de alto desempeño, que pues encuentran en vehículos que son pues netamente de racing, ¿no? Para pista. Pues Rafa, qué gusto haber estado acá, que usted nos haya invitado, que estemos presentes en ese momento de ver, además el lanzamiento fue hermoso, este Ford Mustang Mach 1. De verdad, muchas gracias. Muchachos, gracias a ustedes, una pregunta, gracias, Nico, antes por haber venido. Espéreme, la condición a Rafa, que no tiene retorno, pero ya se lo condiciono porque... No, es a los dos. Jaime, hola. Bueno, Rafa, en resumen, ese carro, o sea, rápido, por lo que vi, es una bala, es un problema, ¿sí o no, Rafa? Pues es un vehículo que viene con ese paquete de desempeño, es un vehículo que llega a posicionarse entre el Mustang GT Premium y el Shelby, y realmente, pues, una máquina que, como les he comentado, es de calle, pero que se encuentra totalmente preparada para la pista y con un paquete diferencial a nivel de motor, suspensión, transmisión y de freno. Entonces, pero realmente una bestia decir... de la adrenalina. ¿Podríamos decir que es un pony o es un caballo de pura sangre? Es que ahí sí me parece que esto es una belleza de carro. Ya me mandaron las fotos y es espectacular. ¿Lo subimos sí, de estatus o no? Claro, claro. Es un pura sangre. El término se denominó pony car en su momento, pero la evolución de estos vehículos ha sido pues realmente a una velocidad acelerada a nivel de motores, a nivel de tecnologías, y indiscutiblemente, Jaime, esto es un pura sangre en todo el sentido de la palabra. Bueno, pero si tú agarras este carro, pues dentro de mi ignorancia absoluta, y lo pones en la autopista norte después de Yerbabuena, Altos de Yerbabuena, eso es una recta brutal, ¿tú qué velocidad logras alcanzar ahí y cuánto logra de 0 a 100 kilómetros en tiempo? Pues por darme una idea, por esa definición de litros del carro, del V8 y los caballos de fuerza. O sea, es súper rápido todo, aceleración rápida y velocidad. ¿Hasta cuánto te llegaría, por decir algo, en un minuto? Pues ese es un vehículo que viene limitado de fábrica para alcanzar aproximadamente 250 kilómetros por hora. En tiempos tenemos un tiempo de aceleración de 0 a 100 en 4.2 segundos y el recorrido del recorrido de cuarto de milla, que es la distancia que todos conocemos y la distancia referente, la recorren 12.6 segundos. Entonces, una máquina diseñada para realmente sentir esa aceleración. ¿Te puedo recomendar algo de amigos? Claro, no, Jaime, botes, por favor. No le botes ese carro a Nico, se enloquece, mijo. Total, muchas gracias por la recomendación. Se lo haré saber al señor Dumper. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Santiago, mil disculpas por todas estas demoras. Hermano, la paciencia es lo que cuenta. ¿Cómo vas? No, señor, ni más faltaba. Si yo ya estoy antojadísimo de ese Ford Mustang Mach-1. No te lo vamos a regalar nunca. Apréndetelo muy bien. Tienes que pedírtelo a tu jefe, bro. No. Yo ahorro solito. No. ¿Qué, hermano? ¿Cómo te va? ¿Qué ha habido, Santi? Bien, Jaime, todo en orden, pues escuchándolos desde temprano y atento a las noticias porque hoy. Pero tú no te aburres de este programa, brother. Pero ¿cómo me voy a aburrir? No, porque es que ustedes. Bueno. Ustedes han logrado un yo francamente quiero decirle que el nivel de magia radial que tienen los originales es incomparable. ¿Los originales o Nico? Es que yo creo que es Nicolás. No, todos. Ese equipo, yo que siempre he estado en radio desde que comencé mi carrera, entiendo sobre todo lo difícil que es consolidar un equipo de radio para lograr química y que se entiendan todos. Y esto que tienen ustedes, pues es impresionante. Sincero, saludos a ti, mijo. Muchas gracias y muchas gracias de parte de todo el grupo, porque se lo merecen todos. Óyeme, Santi, ¿con qué vamos a empezar? ¿Con la Corte Constitucional? No. ¿Con la no Corte Constitucional? ¿Con cómo se llama la otra? ¿La Corte Suprema? La Corte Suprema y el de La Paz, ¿cómo se llama? Es que dice la JEP. ¿La JEP? ¿Con qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? Hoy sí toca hablar de la JEP. Jaime, porque la noticia. ¿Ves? Yo te dije, alguno de los tres sale siempre. No, pero en realidad no directamente de la JEP. Pero no importa, sino... es que tú no tienes la culpa de que esas sean las noticias. Exacto. ¿Yo qué hago? Mire, hoy ha habido en Colombia una controversia durísima entre el expresidente Juan Manuel Santos y el presidente Duque, que han estado extrañamente amistosos en las últimas horas. Hoy, por ejemplo, hubo un apretón de manos que pues pero no se verdad, veía. Pero eso es mentira, perdón. No, es cierto. Estuvieron en un evento. No, digo, el trasfondo, es que no sé. Bueno, eso es lo que le voy a contar. Entonces, el apretón de manos no ocurría desde el 7 de agosto de 2018, ¿no? Más o menos. Hoy volvió a ocurrir en un evento, obviamente, en donde estaba pues el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la JEP, pero hubo dardos. Aún a pesar del apretón de manos, hubo dardos y hubo dardos públicos, porque el expresidente Santos dijo que conocía que el gobierno del presidente Iván Duque estaba teniendo unas conversaciones preliminares con el ELN para negociar la paz. Se ha montado en el tren de la paz y eso se lo quiero celebrar al presidente Duque, dijo el expresidente Santos. Obviamente, pues eso que parece una frase normal para el capital político del presidente Duque y por su sector político tiene unos costos y unas implicaciones difíciles. Y mucho más. ¿Cuáles son? Pues usted sabe que el presidente Duque se eligió unas banderas contrarias a las de pues la negociación con las FARC. Sí, no, está claro. Exacto. Entonces se ha montado, es que ya después de tanto tiempo, o sea, ¿cómo lo interpretan ustedes los expertos en política? No, pues el expresidente Santos quiso poner en aprietos de alguna forma al presidente de la República. Con sus electores, con su grupo político, con su partido, y sobre todo por el anuncio, que además pues es tema de seguridad de secreto del Estado, de que habría unas conversaciones preliminares con el ELN, cuando la posición pública del gobierno nacional ha sido: no vamos a negociar hasta que no liberen a los secuestrados y detengan los actos criminales como los atentados terroristas. Pues en eso terminó. El presidente Duque le contestó que eso no es cierto y que la política sigue siendo la misma. No se negocia con el ELN hasta que no entreguen a todos los secuestrados y den el aviso de que van a detener los actos terroristas. Pero eso generó, obviamente, en el país político, pues unas reacciones muy controversiales. Claro. Te veo muy bien, Santi. Estás muy analítico hoy. Muy bien, Santi. Bueno, mire, para complementar, hoy les contamos de un escándalo. De un incumplimiento de un contrato para la entrega de paneles solares en el Chocó. Es a 2.400 familias vulnerables, de hecho indígenas. El Fondo de Gestión de Riesgo contrató a un consorcio para que instalaran y dejaran listos unos paneles solares para garantizar energía a estas 2.400 familias e incumplieron el contrato, pero se les giró cerca de 8.000 millones de pesos. Es una investigación que presentamos en primera parte hoy. Mañana les vamos a contar una segunda parte y vamos a hablar con la encargada. ¿Dónde están estos recursos? ¿Qué pasó? ¿Quién los utilizó? ¿En qué se gastaron? ¿Y qué va a pasar con los paneles solares que tienen que instalarse en el Chocó? Bueno, Santi, muchas gracias, hermano. No, ¿usted no siente un alivio que Nicolás no esté aquí molestando? Yo sí. Pero el hombre igual está, o sea, ¿cómo hace el arriba y abajo desde el evento de Ford con esa música de fondo? Sí, mucho duro. Déjelo, de concentración. Déjelo, hermano. El adivino. El crack, ¿okay? El crack. No, pero... Óigame la coba, es que... A la cárcel tú estás viendo. Bueno... Santiago, un abrazo, muchas gracias. Ya volvemos. Chao, Jaime. Bueno, pues sí. Para hacerles el programa un poquito más, más liviano, invitamos a escuchar El Sabor de la Noche a las 8 en punto con Emilio Sánchez. Gracias. Les quedo viendo un arepaso porque... La densidad es madres paralelas de Almodóvar. Lo nuestro no debería ser tan denso. Y vamos a terminar con música para que la gente salga contenta, feliz. Y María Juliana y Mónica, muchas gracias. Y mañana iniciaremos un nuevo recorrido. ¿Quién sabe a dónde nos lleve? Juli, chao. Chao, Jaime. Bueno, Emilio. Listo. Descanse. Chao, les quedo viendo el arepaso. Los espero en... Vamos con música. Los espero en El Sabor de la Noche. Vamos mientras tanto con Lipstick Gypsy e Infatuation.